Sección número 14 de Lucía, de Mary Elizabeth Braddon. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 28. Confesión. Señora baronesa, comenzó a decir Roberto con voz breve y dura, que disipaba toda idea de compasión. Ayer no quiso usted escucharme. Hoy tendrá usted que oírme hasta el fin. Lucía se cubrió el rostro con las manos, y su única contestación fue un doloroso gemido. Anoche estalló un incendio en Montestán, y la casa de Felipa Marte quedó reducida a cenizas. ¿Sabe usted cómo me salvé de la muerte que el incendiario me tenía destinada? No. Por una circunstancia providencial. No dormí en el cuarto que Felipa preparó para mí, porque fue imposible encender fuego en él, y lo hallé húmedo y frío. La sirvienta me condujo a una pequeña habitación de la planta baja, y allí resolví pasar la noche en un sofá. Y ahora, ¿quiere usted que le diga el nombre de la infame mujer que pegó fuego a la casa? No obtuvo respuesta. El cuerpo de Lucía se inclinó algo más hacia el suelo. La autora del incendio y de la tentativa de asesinato fue usted, la baronesa Audrey. Usted, que no retrocede ante ningún crimen. Ya no hay para usted piedad ni compasión posible, y ha sonado la hora de su castigo. La única concesión que haré será la de ahorrarle a usted humillación y vergüenza en cuanto pueda evitársela también a otras personas inocentes que sufrirán cruelmente al saber los crímenes de que es usted culpable. Pienso, ya que usted no lo ha hecho, en el dolor atroz de su noble esposo. Su acento se suavizó un tanto al evocar aquel recuerdo. Después continuó con la severidad de implacable juez. Otros que hubieran podido perecer en las llamas se salvaron también. Yo fui el primero en descubrir el peligro y en dar la voz de alarma, evitando así la muerte de la pobre sirvienta y del miserable Lucas, que paralizado por la bebida y el terror, sufrió quemaduras horribles y yace en la cabaña de su madre en estado gravísimo. Por él y por Felipa, supe quién había estado en aquella casa a las altas horas de la noche. Sabe Dios qué otros secretos de usted conoce y oculta Felipa Marte. Fácil me sería obtener de ella, desesperada como está, una confesión completa. Pero para nada la necesito. Mi deber es terminante. He jurado hacer justicia con el asesino de Jorge Talboys y cumpliré mi juramento. La presencia de usted en esta casa es una vergüenza y una mancha para cuantos la habitan, y no seguirá usted en ella un solo día más. Si usted no confiesa ahora mismo lo que es y quién es en presencia del hombre a quien ha engañado por tanto tiempo y no acepta de él y de mí el destino que la compasión nos dicte, convocaré inmediatamente a los testigos prontos a identificarla, cualesquiera que sean las consecuencias de esa pública revelación para las personas a quienes tanto respeto y amo. Lucía se incorporó vivamente, logró ponerse en pie y miró a Roberto con espantados ojos. «Llame usted al varón», gritó desesperada. «Que venga aquí y lo confesaré todo, todo. ¿Qué me importa ya? He sostenido la lucha con todas mis fuerzas, mientras me ha sido posible, sin reparar en obstáculos. Pero ha vencido usted, señor Audrey. Gran triunfo para usted el de haber dedicado todo su tiempo, todos sus esfuerzos, a perseguir y a vencer a una loca». —¿A una loca? —exclamó Roberto. —Sí. Al decir usted que maté a Jorge Talboys, dice la verdad. Pero cuando afirma que lo maté premeditadamente y a traición, miente usted. Lo maté porque estoy loca. Porque cuando Jorge me acriminó y amenazó como lo ha hecho usted tantas veces, perdí la razón. Llame usted a mi esposo pronto. Si ha de saber parte de mi secreto, vale más que lo sepa todo, que conozca el secreto de mi vida entera. Roberto salió inmediatamente en busca del varón, resuelto a descubrirle toda la verdad, aunque sabía que iba a herir cruelmente el corazón de su tío. Pero aún en aquellos momentos de angustia, pensaba Roberto con sorpresa en las últimas palabras de Lucía. «El secreto de mi vida», la misma frase que tanto le había llamado la atención al leer la carta de Elena Talboys a su padre. «¿Debe usted perdonarme? Porque usted conoce el secreto de mi vida». Roberto halló a su tío en el corredor, y sin prepararlo para la terrible revelación que le esperaba, lo condujo a la biblioteca. Una vez allí, le dijo en voz baja y triste: «La señora baronesa quiere hacerle a usted una confesión, que será para usted la más dolorosa sorpresa. Deploro profundamente el pesar que esa revelación ha de causarle, pero el honor de su nombre, mi querido tío, y su tranquilidad futura exigen que oiga usted a la baronesa. Ha sido usted vilmente engañado por ella. Justo es que si existe alguna razón, alguna excusa que atenúe su culpa, la oiga usted de sus propios labios. Dios le permita sobrellevar con firmeza este golpe terrible», exclamó el joven con lágrimas en los ojos, «ya que a mí me ha sido imposible evitárselo». El varón alzó la mano como para imponer silencio al joven, pero aquella mano volvió a caer inerte y el sorprendido esposo permaneció inmóvil en el centro de la estancia. «Lucía», exclamó por fin, con voz tan angustiosa que hizo estremecer a sus oyentes. «Lucía, dime que este hombre está loco. Dímelo, amor mío, si no quieres que le arranque la vida». Al decir esto, se dirigió hacia su sobrino con ademán de terrible amenaza, pero Lucía se interpuso y cayó de rodillas a los pies del varón. «Roberto Audrey no está loco», exclamó, «y acaba de decir la verdad. Yo misma le envié en busca de usted para confesárselo todo. Quisiera participar del pesar que voy a causarle, porque ha sido usted bueno, muy bueno para mí. Pero no puedo. Lo único que siento es mi propia pérdida. Hace tiempo le dije a usted que yo era profundamente egoísta. No puedo evitarlo. Así he sido siempre. Y lo soy más aún ahora que la fatalidad vuelve a perseguirme. Los sufrimientos de otro nada significan para mí comparados con lo que yo sufro». Al caer su esposa de rodillas, hizo el varón ademán de alzarla y atraerla a su lado, pero cuando la oyó hablar, vaciló y cayó temblando en un sillón, junto al cual se hallaba su sobrino con el rostro oculto entre las manos. Pero el varón no apartó los ojos de su esposa, escuchándola atento, cual si no quisiera perder una sola de aquellas horribles palabras. «Voy a referir la historia de mi vida», prosiguió Lucía, «para que comprenda usted por qué he llegado a ser la mujer despreciable, cuya única esperanza es que le permitan huir de aquí y ocultarse para siempre en ignorado y lejano refugio. Desde mi más tierna edad me vi privada de los cuidados y el cariño de mi madre, la mujer en cuya casa vivía maltratada. Durante los largos viajes de mi padre, solía contestar a mis repetidas preguntas que mi madre no había muerto, pero estaba enferma, lejos, muy lejos. Lo mismo me decía siempre mi padre. Pasaron años, y un día en que aquella mujer desahogaba en mí su furia porque no había recibido dinero de mi padre, me reveló el secreto de aquella ausencia que tanto me atormentaba. Entonces supe que mi madre estaba loca y encerrada en un manicomio. Aunque todavía era yo una niña, aquel descubrimiento me causó un pesar profundo, y ya no pude apartar de mi mente la idea de la pobre mártir encerrada años y años, torturada quizás, sin defensa ni esperanza, por hombres brutales y soeces. Aquellos dolorosos pensamientos hicieron aún más penosa mi niñez, tan miserable ya por haber carecido durante toda ella de cariño y de consuelo, sin más compañía que la de personas toscas que me trataban cruelmente, porque mi padre no podía pagarles. Así fue como la miseria comenzó a perseguirme desde los primeros años de mi vida. Lucía había hablado rápidamente y se detuvo algunos momentos. Seguía arrodillada. El varón la contemplaba en silencio y parecía esperar con ansia y temor a la vez la continuación de aquel relato. Cuando mi padre pudo retirarme de manos de aquellos rústicos, prosiguió Lucía, me llevó a un colegio de Torquay. Pero antes le dije lo que había sabido acerca de mi madre, y lo sintió mucho, porque se había propuesto ocultarme aquel secreto por algunos años más. 12 tenía yo entonces, y mi padre accedió a mi deseo de visitar el manicomio donde vivía mi pobre madre. Aquella visita sirvió, por lo menos, para disipar la idea que me había formado del trato de la pobre loca en su retiro. De aspecto muy joven, rubia y delgada como yo, su locura era tranquila, pero incurable. Nos recibió y habló con dulzura, pero sin reconocernos. Entonces comprendí y lo vi confirmado después por el testimonio de otras personas, que mi padre, aunque tenía sus faltas, había querido siempre a su esposa y dedicaba la mayor parte de su sueldo a procurarle cómodo asilo y buena atención en su desgracia. A no haber carecido de fortuna, mi madre hubiera continuado viviendo en su propio hogar, tiernamente cuidada por su esposo. ¡Cuán gran desgracia es ser pobre! ¡Y cuántos dolores y cuántas desgracias acarrea! La locura de mi madre era hereditaria. Le había sido transmitida por su madre, que murió loca. La mía había parecido gozar de cabal juicio hasta el día en que yo nací. Desde entonces fue enturbiándose su razón, hasta llegar al estado en que yo la vi. Salí del manicomio, sabiendo que la única herencia de mi madre que podía esperar era la locura. Y salí de allí, llevándome además un secreto. Tenía que ocultar a todos el estado de mi madre, porque si otros lo supieran, podrían perjudicarme mucho en lo futuro, me dijeron. Aunque no era entonces más que una niña de 12 años, nunca olvidé el secreto de aquella herencia fatal, y supongo que eso contribuyó a hacerme egoísta y dura de corazón. Crecí y todos me decían que era bonita. No tardé en comprender, como toda muchacha pobre comprende más o menos pronto, que mi suerte futura dependía de mi matrimonio. A los 17 años salí del colegio. Mi padre pidió su retiro y nos fuimos a vivir a Wildersey, más deseosa cada día de gozar algo de la vida y escapar a la penuria en que vivíamos. Pensaba continuamente en la posibilidad de un matrimonio ventajoso. Sabía que era hermosa, pero ya empezaba a dudar de que Wildersey me proporcionase el marido que necesitaba. Cuando éste se presentó en la persona de Jorge Talboys, el varón no pudo reprimir una exclamación de sorpresa al oír aquel nombre. Después reflexionó y comenzó a comprender. También entonces volvieron de súbito a su memoria ciertos recuerdos que, si un día no le parecieron dignos de gran atención, se le presentaban entonces en toda su magnitud y con tanta precisión y claridad como si hubiesen sido sucesos importantísimos de su vida. Lucía continuó su relato. Jorge Talboys era oficial de caballería e hijo de un hombre riquísimo. Pidió mi mano, nos casamos, lo desheredó su padre, viajamos por Francia e Italia, mientras duraron los escasos recursos personales de mi marido. y entreví brevemente la vida de lujo y comodidades que había sido siempre mi suprema aspiración. Cuando volvimos a Inglaterra, se renovó la lucha con la miseria. Nació mi hijo y lo consideré como una carga más. En mi desesperación, acriminé duramente a mi esposo y me abandonó, escribiéndome que regresaría rico o no volvería a verlo nunca. Aquella resolución de Jorge Talboys me lo hizo odioso. Me abandonaba cobardemente, dejándome con un padre débil y vicioso y un niño de pocos meses a quien mantener. Entretanto, me decía, el padre y la hermana de mi esposo viven en la opulencia. Todos me compadecían, y yo consideraba su compasión como un ultraje. Desde entonces tuve accesos de violencia y desesperación. Por primera vez en mi vida, crucé la línea invisible que separa la razón de la locura. Y más de una vez, vi los ojos de mi padre fijos en mí, con alarma y terror. Cansada de ganar penosamente algún dinero, tomé una resolución desesperada y huí de aquel miserable hogar. Fui a Londres, leí en un periódico el anuncio de la señora Vincent y entré en su colegio de Brompton con nombre supuesto. Usted sabe lo que sucedió después. Vine aquí y usted me hizo una oferta cuya aceptación significaba para mí la realización de mis más ambiciosas esperanzas, de mis deseos constantes desde el momento en que, apenas mujer, me dijeron por primera vez que era hermosa. Habían pasado 3 años sin noticias de mi esposo. Conocedora de la energía de su carácter, sabía que si hubiera vuelto a Inglaterra y querido descubrir mi paradero, estaría ya a mi lado. Me dije, pues, que o había muerto, o quería que yo lo considerase como muerto para mí. Y resolví que su odiado recuerdo no se interpondría en mi camino para privarme de la prosperidad que la fortuna me brindaba. Acepté su mano, señor varón, resuelta a ser para usted la mejor de las esposas y sobre todo la más fiel. El amor no tiene para mí tentaciones capaces de sobreponerse a mi voluntad. Mi matrimonio me proporcionó satisfacción y goce infinitos. Por primera vez pude hacer bien. Socorrer a otros agobiados por la miseria como lo había estado yo. Y los socorrí, gracias a la generosidad de usted, que también me permitió enviar fuertes sumas a mi padre sin revelarle de quién procedían, porque creía lo más seguro no decirle qué había sido de mí. Sentía profunda gratitud hacia usted, a quien todo lo debía. Me vi querida y respetada, y creo que hubiera sido una mujer honrada todo el resto de mi vida si la suerte no lo hubiera dispuesto de otro modo. Mi destino no quería que yo fuese buena. Al mes de nuestro matrimonio, leí en un periódico de Essex que un inmigrante inglés llamado Jorge Talboys había hecho fortuna en las minas de Australia y acababa de embarcarse para Inglaterra. Yo sabía que era inútil pensar en ocultarme a las pesquisas del hombre que había ido a buscar en los antípodas una fortuna para su esposa y su hijo. El único medio de obtener que renunciara a sus investigaciones era hacerle creer que yo había muerto. El peligro era inminente. Fui a Southampton y vi a mi padre y a mi hijo. Recordará usted que entonces me valí por primera vez del nombre de la señora Vincent para procurarme aquella entrevista y cómo logré que solo me acompañase Felipa Marte, a quien dejé en el hotel mientras yo veía a mi padre. Este se mostró más asustado de las consecuencias que escandalizado por mi nuevo matrimonio, y prometió auxiliarme todo lo posible en aquellas terribles circunstancias. El peligro y la casualidad me ayudaron prodigiosamente a preparar un plan completo. El anuncio en el Times no bastaba. Me había proporcionado ya el nombre y la fecha de la llegada probable de Largos, y el anuncio debía aparecer uno o dos días después de aquella fecha. Pero había que anunciar también el lugar de la defunción, y no dudaba que Jorge Talboys iría allí apenas llegase. Indagaría y querría visitar la tumba. La mujer que cuidaba a mi hijo, una señora Fesser, tenía una hija de 24 años, víctima de incurable tisis pulmonar. El médico dudaba que su vida pudiese prolongarse más de 2 o 3 semanas. Baste decir que compré la complicidad de la señora Fesser, que era pobre y muy codiciosa. Al día siguiente, ella y mi padre fueron a Vinor y alquilaron habitaciones para una señora Talboys, hija del capitán Maldon, y para el hijo de aquella. La enferma murió 15 días después en Vinor y fue enterrada bajo el nombre de Elena Talboys. A los 2 días de publicado el anuncio llegó Jorge Talboys a Vinor y mandó poner sobre la tumba la lápida que hoy cubre los restos de la que para todos se llamó en vida Elena Talboys. El barón se levantó lentamente del sillón donde hasta entonces había permanecido casi inmóvil. «No puedo oír más», dijo con apagada voz. «Entiendo, Roberto, que tú la has obligado a hacer esta confesión. ¿Quieres encargarte también del destino futuro de esta señora, a quien he creído mi esposa? Y al hacerlo, al disponer lo necesario para su seguridad y comodidad en lo porvenir, no necesito recordarte que la he amado mucho. No puedo despedirme de ella ahora. Si lo hago, algún día será, cuando pueda pensar en ella sin amargura, cuando solo me infunda compasión. El cielo se apiade de ella». El barón salió lentamente de la biblioteca, sin atreverse a mirar a la mujer allí arrodillada, a quien tanto había querido. Fue directamente a su cuarto, llamó a su criado y le mandó que preparase todo lo necesario para salir con él de Audrey por el primer tren de aquella misma tarde. Fin de la sección número 14.